¿Qué hierbas nomás recolecta? Solo las que recolecta, porque entiendo que compra, ¿no es cierto? Más para completar. Sí. Nosotros pues nos recolectamos lo que se llama el eucalipto, el saúco, la chilca, la colca. Hay una hierbita que le llamamos nosotros la hoja ancha. Recogemos verbenas. Sí, encontramos por ahí salvejiales, tipo, trinitarias. En ese aspecto, esas son las hierbas fundamentales que recogemos. Esas, chévere.